Entonces, ¿por qué no darle un papel relevante a la mujer? ¿Cuál es el problema? A ver, miren, el radicalismo cuenta con mujeres valiosísimas. A ver, no quiero hacer nombres, pero hay ex intendentas, hay ex concejales, hay mujeres a lo largo y a lo ancho de la provincia de La Pampa que nos pueden representar tranquilamente. Pero acá piden encabezar, María. ¿Sabes? ¿Cuál es el problema que encabecen? Pero a ver, yo estoy hablando, no quiero entrar en el tema de candidatura porque me da vergüenza ajena cuando escucho hablar de candidaturas en una época en la que la sociedad está detonada, destruida, con un país en una crisis severísima. Entonces, no quiero hablar de candidatura, pero todas las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres. Esta es una cuestión de género. ¿Cuál es el problema? Pero hay mujeres radicales que han reclamado, Juan Carlos, digo, por eso mismo. Porque y tienen todo el derecho a reclamarlo. Nunca en estos años hubo una candidata mujer a senadora nacional, por eso se reclama. ¿Por qué tuvieron que salir a reclamar y hacerlo público, insistir con los medios de comunicación para que de alguna manera alguien escuche? Yo siempre le di participación a las mujeres. No para encabezar. Si no me tendría que haber depilado y haberme puesto una pollera. Pero bueno, no para encabezar, digo, nunca. No, bueno, ahora es la oportunidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, si uno se pone a analizar el espectro político, el peronismo nunca llevó una mujer encabezando, lo puede ya hacer ahora. Los cambios se dan en los momentos que se tienen que dar. Yo cuando era intendente de Riglos, la verdad que nunca pensé que iba a ser senador de la Nación, y sin embargo lo fui. Nunca pensé que iba... Cuando llegué al Senado digo, ¿qué hago yo acá? De Riglos en este monstruo, me voy a encontrar con personas que no voy a poder competir. Fui 6 veces vicepresidente del Senado de la Nación Argentina. Presidí las 3 comisiones bicamerales más importantes por 2 periodos. Y no es porque soy lindo, porque soy gauchito, porque vengo de una provincia enorme. Es laburo, es trabajo. Y hay mujeres muy trabajadoras en la Unión Cívica Radical y en el Frente Cambiemos. Ojalá una mujer encabece. Ojalá. Pero no tiene que ver solo una cuestión de género, sino también lugares que se ganan. Que hay mujeres que han trabajado mucho. Bueno, no quiero volver a mi equipo porque no quiero ser abusivo, pero yo estoy feliz con el equipo que tengo y la verdad que las chicas que tengo, que son parte de mi equipo, son geniales. Marino, perdón, sí. Recién habló de que usted no puede concebir que se hablen de candidaturas en un año, sí, donde la gente la pasó mal, donde hay aumentos, donde es una crítica claramente al gobierno nacional. Pero ¿cuándo hablar de candidaturas? Y sobre todo pensando en no desprestigiar la política, que quizá que un dirigente político diga no hablar de candidaturas es un poco también sacarle la pata a la cuestión política. Digo, un político de animal como es usted. Yo no le saco la pata a la política. Mira, en el 2019 fue el peor año de mi vida. Yo tomé la decisión de no recorrer la provincia, de no hablar con el periodismo, porque hice lo que no es habitual y debería ser habitual. Cuando yo sufro la denuncia, que bueno, le contesto a Cristian, yo hice lo que un periodista en Buenos Aires me decía, usted hace algo que es insólito. Le digo, bueno, que a veces las cosas insólitas deberían ser las cosas normales. Yo bajé al recinto con todo el dolor del alma, dije que me consideraba inocente, pero eso lo tenía que demostrar la justicia, dije que me había ajustado derecho. Yo nunca fui a un tribunal, nunca, salvo cuando presenté alguna lista, no conozco, bueno, con Comodoro Pin, en foto lo conozco, instruí a mi abogado para que se presentara y le pedí a todos mis pares que si el juez entendía, o jueza, que tenía que pedirme desafuero, que no dudaran un minuto en quitarme los fueros. Yo no fui a protegerme de nada al Senado y además me consideraba inocente. Bueno, pasé las instancias. Me tocó una jueza, mujer, mejor, por justamente el delito que se me acusaba. Me tocó el fiscal más duro de la Argentina, que es el fiscal Delgado. Bueno, el fallo de la jueza fue sobreseyéndome el fiscal. No apela el fallo, porque era inapelable. Después va a la Cámara Federal, que es el trámite que sigue, por unanimidad esa Cámara ratifica el fallo de la jueza. Y después, este grupo de comando, este grupo de tareas, digo tareas porque en el sistema de espionaje funciona de esta manera, concurre al último eslabón, que era casación penal. Casación penal lo rechaza in limine al recurso de queja. Entonces, a ver, yo no soy... No saco la pata de la política. No, yo seguí trabajando en mi despacho como el primer día. Yo me pasé todo el 19 y todo el 20 trabajando, como lo dijo María José. Porque lo que hay que hacer es aportar iniciativas para que haya soluciones a esas cosas que yo te estoy diciendo. O vos piensen de verdad, la gente está mal, muchachos. Yo tengo una crítica al gobierno nacional, es una crítica al sistema político. Porque esto no es todo culpa de Macri, ni es todo culpa de Kirchner, o de Fernández, o de quien sea. Es parte de la política. La política no está... en la agenda de los políticos pareciera que no está en la agenda de la sociedad. Y yo me quiero salir de eso. Yo sigo trabajando donde me puso la gente, en el Senado de la Nación. Por eso yo no soy un senador de comunicados de prensa. Yo hago las iniciativas, consulto con lo que hay que consultar en determinados temas y después, una vez que están presentados en el Senado de la Nación, ahí viene el comunicado.